En México. En México, los pueblos originarios celebran la fiesta de Todos Santos, una tradición sagrada que va del 31 de octubre al 3 de noviembre, días dedicados a convivir con las y los difuntos. Este es un momento especial en el que no solo recordamos a nuestros familiares fallecidos, sino también a quienes son olvidados, aquellas almas a las que nadie espera. La celebración, aunque es íntima y familiar, fortalece los lazos entre nuestras comunidades mexicanas manteniendo vivas nuestras tradiciones, ¿por qué no? También en el resto de Mesoamérica. Hoy, desde Radio Guayacocotla, Leticia Hernández nos amplía más para que conozcamos sobre esta importante celebración. Con mucha alegría, les saludamos desde Radio Guayacocotla en México. Les contamos que en nuestras comunidades estamos de fiesta y celebramos el Todos Santos. Muchos lo conocen como Día de Muertos, pero en realidad en las comunidades lo conocemos como Todos Santos y en náhuatl le decimos Mixcoatlihuitl. Todas las familias se preparan días antes, es decir, se busca la flor de cempasúchil, las hojas para hacer los tamales, la fruta, el copal y el pan. El 30 de octubre, cada familia hace su altar y el 31, con música, baile, cohetes, recibimos a las y los difuntos. Para nosotros, estas fechas son sagradas. Son días donde los vivos y muertos convivimos. Escuchemos a la maestra Silvia Yesenia, que nos cuenta cómo se festeja en algunas comunidades de esta región. Entonces aquí nos va a platicar más acerca de esta fiesta Donato Hernández. Él es de Chijolito, Milcahuatl, Ixhuatlán de Madero. El 21 de septiembre, cuando fue San Miguel Arcángel. Como sabemos todos, pues que ese día es cuando liberan las almas para conectarse los dos mundos, lo que es del mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y de allí pues esta ofrenda se le dedica a todos los difuntos que son olvidados o los que se murieron en desgracia, en accidentes, por armas, por cuchillos o los que fueron asesinados por accidentes. Pues yo me llamo María Concepción Reyes Flores, soy de aquí de Cuatecomaco. Pues nosotros aquí primero, más que nada, pues adornamos, ponemos el arco y todo eso, y ya ponemos hacemos tamales de anjonjolín y de pipián. Pues ya cuando ya están los tamales, pues ya terminando de adornar, pues ya ponemos en el altar, hacemos también atole, ponemos allí y colgamos plátanos, naranja, todo lo que hay aquí, porque los que nuestros papás, los que ya no están, pues nosotros tenemos el costumbre que dicen que vienen, ¿verdad? Vienen también y tenemos que hacer eso, los que hacían mis abuelos, ¿verdad? También por eso no queremos que pierda la fiesta que ellos hacían. En las grandes ciudades de México festejan el Halloween. No es una festividad originaria del país. Sin embargo, han buscado meter esta fiesta en nuestras comunidades. Los pueblos nos resistimos a adoptar algo que no es de nosotros. Estas fechas, celebrar el Todos Santos es una forma de mostrar que los pueblos estamos presentes y nuestras tradiciones se deben mantener. Con sones de Mixcoatlihuitl, para el informativo Voces Nuestras, se despide Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México.